muchas de las personas no emigran porque quieren, sino por necesidad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Es un largo trayecto hacia el norte, lleno de peligro y hambre. Ayudemos a nuestros hermanos cobijando la esperanza. Todos somos migrantes. Apoyémoslos.